hierba que cura y que trae al silencio. No estamos muertos, somos los hijos del viento que van y que vienen, que buscan en la vida, que con hierba se mantienen, saliendo de la realidad que hiere. Por eso yo les cuento que a nadie yo ofendo, y entonces sigo, sigo, sigue sonando mi ritmo y el coro de todos los pibes que dicen: porro, yo quiero un porro. Porro, yo quiero un porro. Porro, yo quiero un porro. Porro, yo quiero un porro. Robo por el porro, corro por el porro, vivo por el porro, uno quiero tener. Robo por el porro, corro por el porro, vivo por el porro, uno quiero tener. Acá en la plaza donde nos une el viento, donde se juntan los pibitos a fumar esta hierba que cura y que trae al silencio. No estamos muertos, somos los hijos del viento que van y que vienen, que buscan en la vida, que con hierba se mantienen, saliendo de la realidad que hieren. Por eso yo les cuento que a nadie yo ofendo, y entonces sigo, sigo.